Ya Eri, el lunático. Ya, this is original, llama la guerra. Para todas las pipas del danzala. Nasty, nasty. Oye, vaya, vaya. Dame un poquito de eso, quítatelo rápido. Que a ti te gusta el danzar de este flaquito. Tienes un bumper que me pone en automático. Le gustan nasty, no copia de romántico. Dame un poquito de eso, quítatelo rápido. Que a ti te gusta el danzar de este flaquito. Tienes un bumper que me pone en automático. Le gustan nasty, no copia romántico. A ella le gusta manual, yo automático. Ella se mueve sensual, yo satánico. De ese culo de bestial, soy fanático. Le gustan nasty, no copia de romántico. Sin se ganja, on paya, candela. Sin se ganja, on paya. Sin se ganja, on paya, candela. Sin se ganja, on paya. Intolerante a la lactosa, pero se traga mi leche. Tú tienes la fruta, mami, pa' que te coseche. No prendemos un peche. En cámara lenta con un feeling en la mano. Una manita, yo soy un descarado. Parece Filipina con los ojos achinados. Siempre le paro, no le paro. Le doy duro porque soy su mano. Ella dice que no se va con cualquiera, pero solo cuando no tiene arrechera. Y yo ya se lo he hecho. Como gata callejera saltando de techo en techo. Basta. Le gusta andar conmigo porque fumo como un rata. Y soy el que más apuesta en la subasta. Ustedes fuman chola y yo prendo la salsa. Se quedó en el 2012, con usted ya nada pasa. En cámara lenta con un feeling en la mano. Una bandida, yo soy un descarado. En cámara lenta con un feeling en la mano. Una bandida, yo soy un descarado. Sin se ganja, un falla, candela. Sin se ganja, si yo tengo como 20 gramos. Y ella lo quita por comerse todo mi chocorramo. En ese party la quitamos y la montamos. Y derrochamos tanto flow hasta cuando respiramos. A ella le gusta como con el humo la arrebató. A ella le gusta como la embarró de mi gelato. No le gusta que yo fume weed con esos gatos. Que son ficas, no son rela, no son rastafari. A ella le gusta como con el humo la arrebató. A ella le gusta como la embarró de mi gelato. No le gusta que yo fume weed con esos gatos. Que no son felas, no son ruelas, no son rata. Okay. Sí, sí, con permiso. Voy a jalarte el pelo hasta que quede calva, así que es postizo. Quiero tu mano sosteniendo el piso. Frotando ese culo hasta preñarte de mellizo. De carita fea, pero con un huevo exótico. Despílate que vine en modo explícito. Fama de bandida, tú lo eres, no digas que no. Tiene su marido y ese culo me lo como yo. Si supiera lo que hace cuando estamos a solas. La lengua le llega hasta la bola. Carita de seria, pero el culo no controla. En infomana, eso es lo que mola. Pégate un poquito que estoy que me sadiqueo. Apaguen las luces que quiero meterle los dedos. ¿A qué hora nos vamos? Que ya estoy que me culeo. Hablando claro, sin rodeo. Sin se ganja, vaya candela. Sin se ganja, on fire. Sin se ganja, on fire, candela. Sin se ganja, on fire. Ya, ya, ya. Michelle. Aquí, desde la casa y comunidad del cárcel, güey. Ando con ya y llegando una. Michelle. Con mi hermano del fuego, yo. Ya, pero mira, llama la guerra. Dedicado para todos los people del dance, al que le gusta el dance. Ya, ni el lunático. Yeah. Es el Gamal, el Bebo y el Puri.